mira, esto es lo, nosotros estamos realmente bastante preocupados. En el año pasado, en octubre, si no, por ejemplo, ustedes acompañaron, el periodismo acompañó, que un grupo de directores presentó un proyecto de ley para regular la alimentación saludable en las unidades educativas y alrededor de las unidades educativas. Este proyecto de ley tenía como objetivo esa regulación, pero además dar facultad a las instancias correspondientes en esta medida a la intendencia para que tome medidas coercitivas, ¿no? Una vez que informa, que hace los seguimientos, pueda poder también normar que no se venda esta comida que es dañina para los niños alrededor de las unidades educativas. Llegó al Consejo, pasó a una comisión, la comisión aprobó supuestamente un informe favorable, se llevó a consensuar esta ley a diversas asambleas en los distritos, en la que han participado diversos concejales, ¿no? Dentro de ellos la concejal Teresa, no recuerdo el apellido, pero Teresita, más conocida, la que era en ese momento presidenta del Consejo, la concejal Carmen, y otros concejales han ido a los distritos. En todos los distritos se aprobó por unanimidad el respaldo para que se apruebe esta ley. Sin embargo, desde octubre del año pasado hasta junio de este año, no se aprueba la ley. Creemos que los concejales tienen que asumir una actitud mucho más responsable, y ahí me estoy refiriendo tanto a los concejales del oficialismo como los de la oposición. Parece que en cosas que interesa a la población, ambos se dan la mano y se ponen de espaldas a la población. Y esto realmente nos preocupa. Creo que ahora que han elegido un nuevo cuerpo directivo, deben tomar cartas en el asunto y resolver este tema de la ley que reglamenta la alimentación saludable en las unidades educativas, porque el peligro con esta comida chatarra que están viviendo los estudiantes en cada unidad educativa realmente es para estar alarmados, ¿no? Y es una responsabilidad de este Consejo reglamentarlo, y creo que ya está durmiendo mucho tiempo este proyecto de ley que fue promovido por los directores de las unidades educativas con el apoyo de los maestros, de los padres de familia, y que ha sido respaldado en diversas asambleas distritales.